paso atrás, esta es la pared. Enredo en mi cuello una cuerda que está atada al peligro de tus caderas.